¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Estamos en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Buenas tardes. En Una Línea sobre el Mar, este programa que pretende hacer filosofía de garaje. Estamos Eva, Marga y la que os habla, que soy Raquel. En el programa de hoy, porque estamos ya llegando al final de esta temporada de emisión, vamos a hacer una mirada a lo que ha sido esta época que ahora terminamos, desde septiembre del año pasado hasta junio de ahora. Vamos a hacer un repasillo de los programas que hemos emitido. Vamos a intentar compartir con vosotros y con vosotras la reflexión que hacemos sobre qué tal lo hemos hecho en estos meses. Muy bien. Striptease. El destape. y vamos a empezar así. Sí, algo rápido, ¿no? Y sin anestesia, vamos a empezar. Mira, yo si quieres te puedo decir a vosotras y a toda la audiencia, a quien por error o casualidad nos esté escuchando, cuál creo que fue un programa malo de todos los que hemos hecho. Venga. El programa menos malo de todos. El más malo. El más malo, perdón. El más malo de todos los que hemos hecho. Es un programa que titulamos Fácil y Difícil. Uh-huh. Y yo lo consideraría un programa malo, no porque... ¿Nos recuerdas un poco el tema? Sí, ahora lo... Vale. Ahora voy a... Tiene que ver con el tema. Ah, ok. Si alguien nos está escuchando y no nos conoce y dice, pues voy a... me apetece escuchar un programa malo. Y entra en nuestro blog, unalineasobreelmar.net, y busca Fácil y Difícil, y lo escucha, quizá piense, pues no es un programa tan malo, esta es falsa modestia y tal, ¿no? Yo creo que es un programa no bueno, no porque la escucha sea muy mala o los contenidos que quisimos transmitir, sino porque no sé, creo que por mi parte no conseguí expresar la idea que quería expresar. Entonces, en ese sentido, es un mal programa. Uh-huh. A pesar de que le dedicamos mucho tiempo a prepararlo. O sea, por eso es todavía mal programa, porque es un programa que se empleó mucho tiempo en prepararlo. Uh-huh. Si un programa se improvisa y sale medio mal, pues bueno, pues es como un poco normal, ¿no? Pero en este caso no fue así. El objetivo del programa era pensar sobre estos criterios de fácil y difícil aplicados a situaciones, o sea, situados, con la idea de fondo de que la facilidad no tiene por qué ser siempre el mejor criterio. Pero creo que al final lo que el programa transmitía es que lo viejo es mejor que lo nuevo. ¿No? O sea, lo viejo por difícil, no sé cómo decir, pues cultivar el campo con las propias manos, de sol a sol, que es muy difícil, eso es mucho más auténtico que entrar con una máquina que va con gasoil, porque eso es fácil. Y como no era esto lo que la idea a transmitir, creo que por ese motivo es un mal programa. Sí que quizá quedó resonando esto que dices hacia el final del programa, puede ser. De todas formas, había una segunda parte por ahí pendiente, ¿no? La temporada que viene. Para terminar de matizar ese concepto y esos criterios. Pues yo, el que menos me ha gustado de esta temporada ha sido un programa que se llama En plena ola de frío polar, y que yo creo que no es tanto el contenido de lo que expusimos en el programa, que ahora lo mencionaré y no está mal, sino que es fallido en cuanto al formato que tenía y luego el resultado. Nosotros aquí hemos hecho de vez en cuando lo que llamamos programas collage, que es que cada uno prepara una parte y quedan como, pues eso, un conjunto de narraciones, pero siempre habían tenido un hilo conductor. Cuando hacíamos los de las gustos musicales o simplemente el que hicimos a la vuelta del verano, que para arrancarlo llamamos cinco imágenes después del verano y cada una traía y tenía ese hilo. Pero aquí en principio pensamos hacer un collage, pero al final no me acuerdo muy bien qué pasó por problemas, tal. El caso es que solo podíamos hacer dos partes y entonces esas dos partes yo creo que quedan raras porque son muy, los temas son muy contraste, porque se habla de hackear sobre un artículo y por otro lado de las cuestiones de enfermedades de la memoria neurodegenerativas y tal. Y entonces yo creo que aunque los dos temas por sí mismos pueden ser interesantes, así como mezclados sin más quedan un poco raros, un poco patata. Pues a mí me encantó escucharos. La tercera parte no se hizo porque yo estaba malita. Ah, ¿ves? Yo estaba en casa. Y a mí me gustó mucho escucharlo. Y quizá no tiene una composición equilibrada en cuanto a los tiempos y en cuanto a las temáticas, pero me gustaron mucho las dos partes, las dos partecitas. Pues avanzando quizá cosas que podemos entrar luego con más tiempo. Yo creo que esta idea de hacer programas collage la manejamos como un recurso válido para equilibrar el trabajo de producción, ¿no? En tanto que cada persona asume un tiempo de emisión, ¿no? Pues si se divide en una hora entre tres, 33 minutos, si se divide entre 4, 25 y así, y nos da una posibilidad de emitir programas con una cierta economía en cuanto al tiempo de producción. Pero hay algo que nos lleva a rechazarlo y en realidad siempre preferimos otro formato. En la práctica se ve que aunque decimos que es una buena solución, no apostamos por ella. No, es verdad, porque hemos intentado incluso buscar una manera como de que fueran como partes eso, de reparto y que estuviera como más planificado. También no lo hemos conseguido. Bueno, hay que seguir pensándolo. Uh-huh. ¿Y tú igual dirías que es tu programa menos malo? Digo, más malo, perdón. Pues a mí me ha costado un poco decidir qué programa me había gustado menos. Y al final he elegido otro en el que estuve como oyente, que es un programa que pretendía pensar sobre qué es la izquierda y qué es la derecha y qué tipo de políticas se siguen con esas dos tendencias. Y la sensación que me dio es que el lenguaje en el que hablaba el programa no me hablaba a mí. Y creo que le pasó también a algunas personas que vinieron como invitadas. Que era un lenguaje que no se conseguía como sacar como chicha, ¿no? Como quizás porque había personas aquí que pensaban que era como un lenguaje, unas palabras como un poco antiguas. Y que ya no nos sirven para identificar lo que podría ser la política, por ejemplo. Es posible que fuera así, que fuera un lenguaje muy estereotipado y la base para confeccionar ese programa fue un artículo de la revista Filosofía Hoy. Uh-huh. Y es posible que esa revista, con la que de alguna manera hemos querido medirnos en alguna ocasión, sea un poco incompatible con nuestra idea de filosofía de garaje. Sean dos conceptos de filosofía que no casan bien, como demostró ese programa. Puede ser. Pero que tampoco hemos insistido en esa vía lo suficiente. Yo creo que con ese programa lo que tendríamos que pensar es por qué, o sea, más en por qué ese lenguaje no nos sirve, ¿no? No sí. Tanto como en qué es izquierda o qué es derecha o qué hace la izquierda o la derecha, sino porque ese lenguaje ya no nos resulta útil. Uh-huh. Otro programa para la próxima temporada. Bueno, luego está también, os vamos a contar un poco lo que tenemos en cuanto a números, es decir, las cosas que podemos cuantificar. Lo que podemos cuantificar es que esta temporada hemos hecho unos 27 programas, de los cuales uno de ellos ha sido una reemisión, pero como ya hemos insistido en programas anteriores, llevamos ya más de 100 programas y esto nos hace mucha ilusión. En total, en lo que respecta a las descargas que hemos tenido en nuestro blog, casi hemos alcanzado las 3.000 descargas, con una media de 133 por programa. El programa que tiene menos descargas en este momento pues es el último que hemos publicado, el de la semana pasada, que esta mañana tenía 22. Y los que más descargas han tenido pues fueron el programa dedicado a la marea verde, cuando vinieron los estudiantes del Instituto Aldebarán, y también el programa que titulamos Lo importante es la salud. También es verdad que tienden a tener... ¿Cuántas tiene la marea verde? Pues la marea verde tiene... A ver, ¿dónde estás? Aquí dice, si esta hoja que me habéis pasado es buena, 424 descargas. Eso es, 424 y 318. ¿Y el otro que dices, lo importante es la salud? Eso es, que tiene 318. También, de todas formas, en general se nota que los programas más antiguos, que se emitieron hace más tiempo, tienen más descargas. Es decir, que la gente se los va pasando el tiempo. No pasan de moda. De entre los más recientes, diría, yo creo que los que más descargas tienen es el que hicimos dedicado a la desobediencia a la ley sin deber, y ese que llamamos también el amor no es como lo pintan. El de la ley sin deber tiene 143 y el del amor 199. En cuanto a comentarios que hemos recibido en el blog, pues tenemos unos 20 comentarios que así de hago de pronto yo diría que son pocos en relación a la cantidad de descargas que tenemos, ¿no? Y el programa que ha tenido más comentarios es el de la marea verde, también que tiene 4, también el de la ley sin deber, pero los de la ley sin deber no cuentan mucho porque tuvimos un problema técnico. Y los comentarios nos lo decían, ¿no? Efectivamente. Que no se escucha bien. Porque, bueno, pasó una cosa muy rara ahí con ese archivo de sonido. Y entonces esos no cuentan mucho. Y luego lo que sí tenemos también como dato que a cuantificar es que hemos ampliado mucho el nivel de amigos y de amigas, de personas que han venido a pasar aquí la tarde, a pensar en compañía. Claro, el día que, como comentaba antes, la marea verde, se lo recordáis, se llenó esto de estudiantes de instituto, vinieron 10 estudiantes, y también vinieron mucha gente el día de que hicimos el programa con los universitarios, del programa este de intercambio con la Universidad Carlos III. Y luego hemos tenido gente que repetían esta temporada, como Javi, o como Álvaro y Beatriz de Acampada Sol, o como Ana. Y luego hay gente que ha venido por primera vez, como Eva, Marcos, como Mackenzie, como Ángel Luis, como... Y a todos ellos, pues, a Susana, muchísimas gracias. Es verdad que han venido muchas más personas aquí al estudio que comentarios en el blog. Lo cual, para mí, es algo a interpretar, ¿no? Claro. Como hay ese gran desequilibrio. Y luego también yo quería exponer que a pesar de que aquí en el listado, ¿no?, en lo que es objetivable, en todos los programas, o sea, en el 90% de programas hemos tenido 1, 2, 3 o 4 personas invitadas, sin embargo yo siento una sensación de clausura, de no haber expandido el territorio de una línea sobre el mar, de dar vueltas en el mismo territorio. Eso es para pensarlo un poquito. Si quieres, escuchamos un tema musical. ¿Nos lo presentas? ¿Por qué? Vamos a escuchar Un año de amor. Es un tema musical que elegimos en un programa a propósito del 11M, del 15M, al año del 15M, y... Como bien hemos intentado analizar en un programa en el que hablábamos de las emociones del 15M como un fenómeno emocional, mucha gente ha venido a decir que la relación con el 15M podía entenderse en clave de amor y también de los problemas con el 15M, de caída de la seducción o así, ¿no?, como algo que tiene que ver con un proceso amoroso. Y la canción esta de Luz Casal, Un año de amor, me parecía pertinente, por eso la elegimos. Sí. que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, con el objetivo de valorar un poco la temporada, pues, y estamos un poco intentando tener datos desde lo cuantitativo para hacerlo, hemos cogido una hoja de cálculo, que es como lo más cuantitativo que se puede tener, por supuesto, de OpenOffice. Y entonces, hemos rellenado en la primera columna todos los nombres de todos los programas de toda la temporada. Y en las siguientes columnas hemos puesto nuestros nombres. Cada una hemos puesto en cada uno de los programas el porcentaje que de manera subjetiva valoramos. A ver, que me he hecho un lío con la frase. Cada uno hemos puesto en cada uno de los programas qué porcentaje de implicación hemos tenido en cada uno de los programas, incluyendo lo que nos ha dado la gana. Hemos valorado pues las cosas más obvias que tiene hacer un programa, como el azar ideas y las referencias de un guión, y otras que son menos obvias, como buscar las músicas o colgar un post en el blog. Y las hemos valorado. Cada uno lo que le ha dado la gana. Y así, cada cual ha elegido qué cifra poner. Y, por ejemplo, hay algunas que hemos valorado que venir al estudio suponía como 10, como un 10 puntos sobre 100, y otras han valorado que venir al estudio era un cero patadero. O sea, cuando me dijisteis, danos tu porcentaje subjetivo de cuál ha sido mi aportación en cada uno de los programas, y yo puse el número, pues en algunos, sí, efectivamente un 0, otros un 10, según 50, 40. Uh-huh. ¿Era para hacer esto? Sí. Vale, entonces yo puse mi apreciación totalmente subjetiva. Eso es lo que buscábamos. Claro. Una herramienta cuantitativa para la percepción de tu implicación en cada uno de los programas. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que sumando nuestra implicación en algunos programas ha salido más de un 100%. Entonces, por ejemplo, hay algún programa donde tenemos 125% de implicación o de participación o de, como lo queremos llamar. Porque, por ejemplo, una cree que ha aportado un 40%, otra que cree que ha aportado un 40% y otra cree que ha aportado un 50%, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces sale un 180 o no sé cuánto, 70 o... No tanto, vale, pero... es eso, claro, porque es esa idea. Sí, al valorar es eso, no teníamos que tener en cuenta como el tercio de lo que nos corresponde. No. Claro. Vale. Cada una valoraba su aportación. Entonces yo puedo pensar que en un programa he hecho el 80% del trabajo... Y Raquel puede pensar que ha hecho el 60, por ejemplo, vale, y entonces eso se sumaría, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y puede pasar al revés, que, por ejemplo, Raquel piense que ha puesto un 20% en un programa, Marga otro 20% y Eva otro 20 para que sea fácil sumar. Y entonces el programa no llegaría al 100%, sino que se quedaría en un 60%. ¿Y se ha hecho solo? Y se ha hecho solo. Bueno, como tenemos muchos de esos que se han hecho solos. Pues algunos, pero como hemos tenido muchas invitadas, pues alguno habrá trabajado. También es verdad. Entonces... Pero no están en nómina. Lo que tendríamos sería un porcentaje, una suma del porcentaje... A ver, una suma de la implicación de todas en cada uno de los programas, uh-huh, y luego una media de la implicación que cada una valora que ha tenido en todos los programas de la temporada. ¿Se entiende? Sí, yo creo que sí. Sí. Vale. Entonces, como resultados, pues si miramos como esas medias aritméticas, podemos ver que la persona que piensa que su implicación ha sido menor llega a un 15%, más o 14-15%, y la persona que siente que su implicación es más alta tiene un 35%, y que si sumamos las implicaciones de todas las personas, no llegamos al 100%. Entonces habría que valorar qué significan esos datos. Ya. ¿Qué os parece que puede significar? Bueno, hay una parte que lo has dicho como una broma, pero está ahí, que yo creo que hay cosas que no valoramos dentro de nuestra implicación porque consideramos que hay tareas o que hay cuestiones que han asumido las personas que han venido invitadas, a las que a veces les encargamos cosas, otras veces tienen bastante peso también en la elaboración de un programa. Entonces, uh-huh, en algún caso yo creo que está eso. No sé qué más conclusiones podemos ir sacando. Yo creo que quizá puede ser, hemos hablado aquí muchas veces de la, por ejemplo, cuando en el libro del book, que dedicamos al book sprint, en una de ellas, prácticas culturales de código abierto, sí, la invisibilización de algunas tareas. Entonces el programa se hace solo porque son tareas, puede haber tareas naturalizadas que no se consideran tareas. Uh-huh. Y que responde a esa invisibilidad. O sea, en mi caso, yo no llego al baremo, digamos, equitativo. Y creo que la baja participación que me he puesto en muchos casos tiene que ver con que cuando miro los títulos y los temas de los que luego hablaremos, no me veo ahí, no me veo, no creo que eso hable de mi vida. No, o sea, pueden ser buenos programas, pero no son, no estoy yo ahí. ¿Y dónde estás? Ay, Saltamontes. Vamos a escuchar otro tema musical. No sé si lo has mencionado, Marga, que los temas que traemos hoy al programa son temas que han sonado otros días. Y hoy lo único que hacemos es explicar un poco por qué los elegimos en su momento. El que va a sonar ahora es un tema de Sting que traje precisamente en el programa este de la ola de frío en el que hablaba de la memoria y que me gusta mucho porque la letra del estribillo yo insisto en una idea que ha salido en varios programas aquí, que es que dice algo así como, una vez más, la lluvia nos recordará lo frágiles que somos. Pues con el fondo de esta guitarra acústica que me encanta, Eva quería comentar algo. Sí, yo no tengo, como no tengo muy elaborada la teoría de por qué pues pueden dar estos resultados, ¿no? Creo que el proceso del grupo de radio esta temporada ha sido complejo, entonces ahora estamos menos personas, menos voces, menos cabezas para pensar. Creo que teníamos claro dentro del proceso grupal que si dejábamos de hacer el programa, pues como que si desaparecía lo productivo, era muy complicado reactivar el, como el todo, ¿no? Entonces creo que por un lado hemos aprendido y hacer programas quizás con mayor ligereza y que un poquito de eso de aquel programa que es valorado como malo, de lo fácil y lo difícil, y que la cantidad del esfuerzo que introducimos en algo implica un poco la valoración de ese, como de ese programa, ¿no? Entonces creo que antes la elaboración de programas era como algo mucho más, un proceso mucho más metódico, y ahora son más como más sobre la marcha, más caseros, más hablados, y eso implica en la valoración y en la percepción de implicación y de participación que se tiene. Creo que es una, no todo, pero sí una parte de eso. Bueno, pues me preguntaba Marga qué viene ahora, y ahora viene la parte en la que comentamos un poco los temas que hemos abordado, los contenidos. Voy a hacer una explicación previa, y es que en Una línea sobre el mar no trabajamos con un calendario de programas con temas establecidos hacia el futuro. Es decir, nosotros no decimos la semana que viene vamos a hablar de cultura copyleft, la siguiente de Procomún, la otra de tal, es decir, no, sino que los temas van surgiendo. Eso sí lo hacemos, ¿no? Sí, pero me refiero que no tenemos unos hilos previos establecidos igual me he explicado mal, sí, que no establecemos previamente, decir, bueno, este tema vamos a hablar de estos temas. Este año vamos a hablar del amor, de la salud, de no sé qué, eso no, pero sí que decimos la semana que viene el programa será de tal cosa. Ahí me he explicado mal. Sí, pero que quizá una peculiaridad, una originalidad de nuestro programa es que podemos tratar cualquier tema porque simplemente le aplicamos un enfoque de filosofía de garaje. Pero igual podemos hablar de fútbol, que de medicina, ¿no? Que de por eso los temas no están preestablecidos. Sí, es verdad. Y entonces, claro, por eso tiene sentido mirar, digamos, hacia atrás. Entonces, miramos hacia atrás y vemos miramos hacia los contenidos, que los contenidos hemos ido clasificándolos en unas categorías que surgieron en el propio proceso del grupo. También, digamos, según fuimos elaborando programas, pues en un momento nos centramos en decir, todos los programas van como centrándose en preguntas, en problemas. Y de esa reflexión colectiva surgieron cinco preguntas, que son las cinco categorías que hay en el blog, que son: ¿hay enemigo? ¿Por qué ya nada encaja? ¿Qué es lo normal? ¿Algo nos cuida? ¿Y qué inventamos? Y Marga quería hacer una... Sí, no, para que la audiencia lo entienda mejor, empezamos a hacer programas hace 3 temporadas con esta apertura total de temas, intentando y estamos todavía intentando saber cómo perfilar este concepto de filosofía de garaje. Entonces, más o menos a mitad de la primera temporada sentíamos la propia necesidad de entender de qué estábamos hablando. Eso es. Y como no podíamos ni queríamos ceñirnos a temas, lo resolvimos de esta manera. Ni a categorías como estandarizadas. Lo resolvimos efectivamente buscando nuestras propias preguntas, nuestros propios problemas, ¿no? Sí, creo que ahí sí que hay un rasgo de que intentamos aplicar a los programas en esto que llamamos filosofía de garaje, que es que compartimos las preguntas pero no las respuestas. Entonces son preguntas comunes, pero que en cada programa se van instanciando, ¿no? Concretando con distintas propuestas, con distintas respuestas y quizá a veces contradictorias. Quizá a veces contradictorias, sí. Y luego en algún momento de esta vida conjunta, pues surgió como categoría propia el 15M. Y nada, nos salía también así, mirándolo cuantitativo, pues 6 programas que hacían referencia a la categoría Algo nos cuida, 9 a que es lo normal, paréntesis, he de decir que algún programa puede tener 2 categorías también, ¿no? Sí. 4 que respondían al hay enemigo, 4 al por qué nada encaja, 10 al qué inventamos y 7 dedicados al 15M, ¿no? Y bueno, y luego ya hemos hecho también en esa hoja de cálculo Que tenía más columnas aparte de las del porcentaje implicación. Exactamente, tenía otra que era, bueno, intentar hacer como una descripción de temas abordados, ¿no? Y ahí nos salían, pues, que 3 estaban dedicados a la salud, 1 a la psicología, 3 a la cultura copyleft, 4 decíamos a la lucha, 1 al amor, 3 a tecnologías, 1 a la música, 2 a la política, 2 a la enseñanza. Pero luego yo me he puesto a hacer otra columna más y me daba cuenta de que algunos de esos programas a los que les habíamos puesto, pues por ejemplo, al programa dedicado a la desobediencia, le habíamos puesto en principio el tema cultura copyleft, pero también se le podría añadir lucha. El programa, pues, que es de la Marea Verde, que le habíamos puesto educación, enseñanza, también se le podría añadir lucha. Al programa de Somos el 99%, que hablaba del Occupy, le habíamos puesto política, pero también se le podría añadir lucha. Y entonces me he dado cuenta que bueno, que esta temporada nos hemos interesado mucho por las luchas. Fíjate. Y en esto veo que si nos hiciéramos la misma pregunta que les preguntara, que les hacíamos a aquellos amigos que en el programa de Aterriza el 15M, que les preguntábamos cómo habían aterrizado el 15M, pues yo creo que me venía la idea de que el 15M ha aterrizado en una línea sobre el mar, estimulando este interés por estas luchas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y también lo vinculaba a esta misma idea de la influencia del 15M con el aumento de la categoría de qué inventamos, ¿no? Que me parece que también está relacionado con eso. Y luego otra cosa que me llamaba mucho la atención es que con este curso que hemos pasado, pues tengamos 0 programas vinculados a la crisis económica. Entonces es que nos desborda este tema. Podemos hablar de fútbol, de medicina, pero Sí, no de la crisis de económica, economía, de sí, economía, ¿no? es verdad. Yo pensando en esto de las categorías, como ya he dicho antes, que tenía una cierta sensación de clausura, de cerrazón, ¿no? De agobio, de como este hábitat con el que estamos, ¿no? Que está hermético. Trasladada a las categorías, yo eso lo siento en la cuestión de que esas categorías no han evolucionado desde hace 2 años y medio, seguimos con las mismas categorías y cuando ha ocurrido algo que no se ajustaba a las categorías, hemos añadido la categoría 15M, que quizá cuando el 15M, por la precipitación y la aceleración de los acontecimientos, bueno, pues añadió, pero no es una categoría equiparable, o sea, la pregunta por si hay enemigo, o la pregunta por qué inventamos, o la pregunta por si algo nos cuida, no es equiparable a 15M, que no es ninguna pregunta y que no es nada. Entonces yo ahí veo una cierta carencia. Es decir, obsolescencia Sí, de nuestras categorías. No estaba sí, programada esta obsolescencia. que no las hemos hecho evolucionar para que la categoría 15M no quede como algo que se ha añadido ahí, que se ve claramente que es un pegote. No porque el 15M sea un pegote, sino porque nuestra estructura de categorías no la hemos sabido incrustar bien. No sé cuándo empezó, cuándo apareció la categoría 15M, no me acuerdo, porque el año pasado fue como tan trepidante, ¿no? El final de la temporada, y después, Cuando los mapas conceptuales. o sea que fue como en verano. No, fue el 15M. cuando hicimos todos esos programas, con desde el 15M, el programa que hicisteis en directo, que de hecho es el que más descargas tiene, el de la rueda de corresponsales, otro que hicimos en la plaza, directo desde la plaza, otro que hicimos aquí, hicimos, desde el 15M hicimos muchos programas sobre el 15M. Claro, no sé, yo, bueno, quizás los incluiría en que inventamos. Pero el 15M también se puede preguntar qué es lo normal, también se puede preguntar si algo nos cuida, si hay enemigo. Sí, pero yo creo que como esa historia de amor, ¿no? Sí. Está, bueno, dependiendo de quién lo mire, pero es más como una fase de exultación, ¿no? Como de inventar y de crear un montón de cosas. Más que de, o sea, que de, y con el tema de, yo creo que con muchas de las consignas de Somos el 99%, por ejemplo, la categoría hay enemigo, si hay determinadas cosas que se rechazan, pero el planteamiento es desde otro lugar, ¿no? No de señalar los enemigos, sino de intentar crear nuestra manera de hacer. Entonces, y con el 15M la normalidad yo creo que deja de existir. Todo deja de encajar, pero no es un dejar de encajar angustioso, sino es un dejar de encajar creativo, ¿no? Entonces, por eso, a mí me da la sensación que es más que inventamos. Pero lo que dices entonces es que es el 15M mismo el que también podría haber zarandeado nuestras categorías. Yo creo que las categorías y no solo, ¿no? Bueno, sí. O sea, pero que lo que proponía Marga era otra idea. O sea, es decir, ¿esas preguntas valen para hacerlas desde el 15M? Y lo que tú estás diciendo, lo que estoy entendiendo, es que el 15M podría haber zarandeado la misma validez de la categoría. Creo, si os he entendido bien, a ambas. Un programa para la temporada. Un programa para... Sí, porque yo me acabo de quedar y encima tienes, difuso, y encima, ¿no?, tienes que explicar por qué el tema que va a sonar ahora. Ah, el tema que va a sonar ahora. Pues a ver si lo encuentro. Lo tenía escrito porque... Ah, ya está. Este tema sonó en un programa que se titulaba Lo importante es la salud, que es uno de los que tiene más descargas y que este verano hemos prometido, Raquel y yo, que vamos a doblar, entre comillas, las intervenciones de Silvia porque se escuchan muy mal. Vamos a hacer un esfuerzo con eso. Entonces, este programa tenía música de la banda sonora de una película que se llama Un hombre soltero y la de esta melodía en concreto, que es la que más me gusta a mí, la descubrí cuando vi la película, que me regaló mi amiga Agus. Y es una melodía que tiene la capacidad de conmoverme y de transportarme a algún lugar entre la congoja y la ternura. Y hay que leerlo porque no se puede explicar de otra manera. Thank you. Pues para continuar con esta valoración, si queréis puedo explicar un poquito lo que creo que ha pasado con la instancia digital de Una línea sobre el mar, que básicamente era el blog para la parte pública y el gestor de proyectos para la parte privada y organizar nuestro trabajo interno. Uh-huh. A finales de la temporada pasada decidimos dejar el Redmine. Es un gestor de proyectos free software que teníamos instalado en nuestro servidor y que veníamos usando, y hacer una migración a N-1. N-1 no sabría bien cómo definirlo, porque no es exactamente una red social y tampoco es un gestor de proyectos, pero posiblemente la audiencia sabrá de lo que estamos hablando. Intentamos usar N-1 para organizar el trabajo de producción y también de memoria, porque no solamente es los programas antes de hacerlos, sino también una vez que lo hemos hecho, conservar el guión y todas las referencias. Puede haber materiales que no ha habido tiempo de incluir, pero que los tenemos como lecturas o como referencias, pues que todo eso quede archivado para poderlo rescatar con el paso del tiempo y que no sea todo tan volátil. El trabajo en N-1 no nos fue bien, porque N-1 no permite criterios de ordenación. Entonces, cuando vas creando, sean tareas, páginas o lo que sea, vas creando elementos, se van creando en el orden que los vas creando. Entonces eso no nos iba bien porque, por ejemplo, mañana se nos puede ocurrir una idea y eso lo llevamos al gestor de proyectos, pero no sabemos esa idea cuándo cuajará en programa. A lo mejor ideas futuras van saliendo antes como programa. Entonces nos requiere ordenar cuáles ideas están en proceso, cuáles están más como en el fondo, como en espera, y cuáles han pasado a programa. Y eso con N-1 no lo podíamos hacer. De manera que hemos trabajado sin gestor de proyectos, tirando de correo electrónico. Al ver eso hemos hecho un esfuerzo de instalar otro gestor, el FenOffice, que no hemos llegado ni a configurar ni a usar. Yo creo que eso es lo que ha pasado respecto al gestor de proyectos. También decir que teníamos una wiki semántica con la primera temporada, una wiki con relaciones semánticas que habíamos construido entre los programas, que debido a no tenerla mantenida en cuestiones de seguridad, fue comprometida y la tuvimos que prescindir de ella. Entonces, lo más que pudimos hacer fue pasarla a estático, a HTML estático, pero perdimos todo el trabajo de semántica que teníamos ahí. Y también creo que podríamos decir que no hemos hecho ninguna mejora en el blog, salvo la que introdujimos al final de la temporada pasada, que era añadir una imagen a cada post. No poner solamente la introducción y el audio, sino una imagen. Creo que ahí es lo que ha ocurrido, y otra cosa sería pensar o valorar por qué ha pasado esto, o qué expresa esta situación. No sé si tenéis ideas. Bueno, a mí una idea que se me ocurre es que de las que somos hay sobre todo una persona que eres tú, que es la que más de tiempo dedica y a todas estas cuestiones, y que en la medida en que tú llevas unos meses que estás en un montón de cosas y yo creo que te has visto más condicionada por el tiempo, pues ahí no ha habido como un reemplazo en asumir el aprendizaje necesario para ir seguir innovando ahí, ni siquiera como la atención para todas esas cuestiones, porque es verdad que yo por ejemplo la atención no la tengo en ese punto. Es decir, que tú ahora dices, es verdad, no hemos innovado en el blog, y es cierto que el blog vale la pena, como valdría la pena cambiarlo, la apariencia y tal, para que sea para nosotras mismas, para verlo más, pero es verdad que no estoy como atenta a esas cuestiones, ¿no? Yo creo que que podemos preguntarnos, por ejemplo, esta hoja de cálculo que estamos usando como muestra objetiva sobre la cual valoramos, ¿a dónde va a ir a parar después de este programa? A mí pensar que esto va a ir a parar en los correos electrónicos me parece un índice de un proceso grupal poco poco potente. ¿Vale? De no vernos como grupo. O sea, de que cada persona tiene su correo electrónico, vale, estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el equipamiento común que tenemos? La plaza digital en nuestra trastienda, a la que todas las que estamos ahora, las que han estado antes y las que llegarán después, podemos concurrir y ver lo que ha pasado. A mí eso me suena, me huele, ¿no? Eso de a qué te huele, a qué te suena y tal, a un proceso grupal poco valorizado. Claro, yo te escucho y digo, claro, claro. Pero, bueno, pero no. Yo no tengo... O sea, la valoración del proceso grupal, no tengo incorporada del todo esa mirada. Entonces, quizás, para mí, esa riqueza grupal, que puede ser que sea pobre igualmente, pero puede estar se puede valorar mejor viendo cuántas veces durante el año nos hemos ido a tomar un café, porque sí, sin reunión, sin orden del día, sin nada. Ya. Entonces, no, o sea, te escucho y digo, claro, es verdad. Pero también es verdad como que esa forma de valorar el proceso grupal, ¿no? Desde ese lado, digo, ahí va, es verdad, ¿no? Pero es algo... Que tenemos quizá diferentes cajas de herramientas, ¿no? Diferentes termómetros para medir la temperatura. O quizás más un punto de un enfoque, ¿no? O una algo que subrayamos. Sí, puede ser. Que se subraya o que no. Vamos a escuchar otro tema ya en el poco tiempo que nos queda. Os vuelvo a traer hoy un tema que propuse para el programa de la semana pasada, el de los mercados, que es la versión de Gwendolyn de Pitingo, y la traigo porque me gusta mucho esta versión y me da mucho, cada vez que la oigo digo, qué contraste con la versión de Julio Iglesias, ¿no? Con los años 70, Eurovisión, esa época rancia. Y en cambio Pitingo es como el aire nuevo, y pensé que los mercados también se innovaba, el mercado también de San Fernando se innovaba con esa idea de... Que hablabas de los mercados especulativos. No, estaba hablando del mercado de San Fernando. Qué susto. Dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como busca la sola la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo busco hoy en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos de mí, a pesar de otro beso quizá o buen dolín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor. Pues ahora sí llega el momento en que vamos a decir el programa menos malo. El más bueno. El más bueno. Y bueno, yo uno que me hago, que me lo voy a recordar, además le voy a dedicar el recuerdo de este hoy en esta valoración, porque tuvimos la mala suerte de que no quedó grabado y tengo muy buen recuerdo de ese programa, fue el que dedicamos al viaje que hizo Amador y que hicieron Amador y David a El Cairo, ese viaje en el que les preguntamos cómo habían ido, y me gustó mucho por el contacto tan cercano que nos trajo de esa realidad, las músicas que se pusieron, como que hicimos un poco el viaje con ellos aquí en directo. A mí el programa que más me ha gustado, por destacar uno, sería Atrévete a escuchar. Me gustó mucho, creo que fue un programa que quedó muy bien integrado, desde la voz de Susana a lo que explicaba la relación del tema con la música, la traslación que podemos hacer, ¿no? Lo que eso para mí sí es filosofía de garaje, a través de la música contemporánea pensar cómo escucho yo a las personas con las que me relaciono, ¿no? Que se permitía hacer esa traslación, pero siempre hablando de un tema, también la calidad de lo que ella nos explicó y la como que es una persona que domina mucho ese tema y lo que nos transmitía era algo de mucho valor. De hecho, para la temporada que viene podemos invitar a que haga otro, ¿no? Hombre, eso. Porque a mí también me gusta mucho ese programa. A mí hay unos cuantos que me gustan mucho y elegir uno, que siempre es difícil, pues el criterio que he utilizado es un poco personal y así va el clima grupal en este programa. Pues, y lo he elegido porque creo que es el que más me ha transformado como internamente, ¿no? O sea, no es que sea otra persona después de este programa, pero sí que me ayudó a colocar cosas que no sabía muy bien cómo colocar. Y es el que hicimos con Silvia de lo importante es la salud. Y también me gustó mucho trabajar con Raquel. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegado el penúltimo programa de la temporada. ¿El penúltimo? Que la semana que viene ya nos despedimos. Pero aquí había una tradición, ¿no? Que era hasta la noche de San Juan, que es el sábado. Y después acaba la temporada. ¿Vamos a hacer un programa piloto? Al final de la temporada, eso sí que es raro. Post San Juan. Que a ver cómo nos sale. Pero sí que deseamos una larga noche a quien celebre la noche más larga, más corta del año. Qué lío me he hecho. Más corta, sí. Sí, más corta. Feliz noche, San Juan. Hasta la semana que viene. Una niña sobre el mar. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net.